ese 24 de marzo fue muy profundo. Vino a la plaza mucha más gente que otros años, muchas familias, muchas ganas de decir, de denunciar, de recordar todo lo que hemos vivido. Hubo un solo enemigo, y se pelea contra eso, y no hay diferencia, ya coincidimos, así que fue una reunión, digamos, muy intensa. Uno va acumulando durante el año, y ahora, bueno, ese día fue un día para poder decir todo lo que sentimos, las broncas, la indignación, y el saber que el gobierno lo que menos hace es pensar en el pueblo, nos odia, no nos quiere, si puede nos ofende, si puede nos desacredita, y bueno, eso es diariamente que tenemos ese desacuerdo, ¿no? Así que no se olvida lo que fue el 24 de marzo del 76, lo que empezó el horror, un horror que no nos hubiéramos imaginado que lo iba a llevar a este estado de dolor y de represión. Y digamos, o sea, nosotros estuvimos y fue, o sea, es impresionante, ¿no? Creo que cada 24 se plantea, están, digamos, las personas con canas, las personas con rulitos y jóvenes. Y muchos jóvenes, o sea que, jóvenes, o sea, me parece que lo importante, ¿no? Lo que genera mucho entusiasmo es que, bueno, claramente el pueblo se expresa en contra de esa dictadura cívico-militar que tuvimos desde el 24 de marzo. El nunca más está presente en la boca de todos, el nunca más está en la intención de todo el pueblo. Lástima que se han dado casos ahí poniendo en vigencia una metodología infame, el caso de Arruga, de López, el caso de Iván Torres, el caso de Santiago Maldonado, especialmente, están ahí, viste, que marcan metodología, todavía está prendida. Como la ley Chocobar. Sí. Está en algunos, y tenemos que erradicarlo de una vez y para siempre. Sí, me parece que se unen, ¿no? Los reclamos de que fue la dictadura y además todos estos casos, ¿no? Que de gatillo fácil. El gatillo fácil, sí. Realmente, ¿viste? Todavía se renuevan esas expresiones de la represión, y este gobierno la ha puesto otra vez en vigencia, así que te digo que basta ya, decimos, y dejar al pueblo expresarse, porque realmente nos va muy mal. Tenemos una situación de despidos, desempleo por todos lados, cierres de fábricas, persecución política a los que no piensan con el gobierno, y entonces hay una persecución muy peligrosa. Han comprado armas, queremos saber para quién y para qué, para qué nosotros, país, parecería que vamos a estar en guerra, ¿no? Sí, parece que, que estaría en guerra, digamos, con los reclamos, como vos decís, que hay, ¿no? Los reclamos de los trabajadores que quieren mantener su trabajo y, digamos, y quienes están afuera del sistema que quieren entrar y tener luchar por condiciones dignas. Y se lucha justamente para la vida digna del pueblo. Este gobierno no le interesa y desecha toda la posibilidad de que tengamos salud y educación y comunicación a favor del pueblo. donde nos podamos mover todos con las necesidades básicas atendidas y, bueno, todo lo que requiere cualquier ser humano, ¿no? Pero estamos viendo cómo vamos perdiendo, hemos rebajado en la vida digna y de respeto de humanos como 20, 30 años. Sí, también vamos viendo cómo no podemos dejar de luchar ni un instante, porque a todo esto que está pasando se suma, que quieren reformar el Código Penal, que quieren bajar la edad de imputabilidad, que quieren criminalizar las movilizaciones sociales, pretenden que estemos todos presos. Para reprimir, claro, para reprimir más, ¿no? Sí, sí. Todo es para desmedro de la calidad de vida. Pero bueno, hay que seguir luchando, los que tenemos esperanza y los que sabemos que luchando se puede parar esta situación que asusta y que preocupa. Y sí, para todas estas luchas tenemos las grandes maestras que son ustedes, las madres y las abuelas, que con los pañuelos blancos ahora tenemos los pañuelos verdes y los naranjas y tantos otros que son símbolo de toda una lucha. Sí. Bueno, seguiremos luchando. Creemos que con la lucha vamos a vencer, que vamos a tener todas las fuerzas necesarias para salir adelante y para empezar realmente a tener la vida digna para todo el pueblo por la que luchaban nuestros hijos e hijas.